Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al 91.º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglsdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Los republicanos imponen su mayoría en el Senado de Estados Unidos. Los demócratas, al obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, podrán bloquear o retrasar los planes del mandatario estadounidense. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Nicolás Trinchero y Nicolás Sánchez O'Donovan. En Estados Unidos, los republicanos conservarían el liderazgo en el Senado, según los primeros pronósticos. En estas elecciones, recordamos, de medio mandato, se está renovando la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los puestos del Senado, más 36 gobernadores. Vamos a hablar ahora mismo con nuestro corresponsal allí en Estados Unidos, Nicolás Sánchez O'Donovan, quien nos va a traer la información de última hora en directo. Hola Nico, bueno, ya casi podemos hablar del resultado, pero contanos qué es lo que ya se sabe de los resultados preliminares todavía del conteo. Así es, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Como bien decías, ya prácticamente han cerrado todos los colegios electorales aquí en Estados Unidos y de momento, sin que obviamente tengamos los resultados finales, pero ya se va perfilando un dibujo claro de lo que nos espera, ¿no? Parece claro que los republicanos mantienen el Senado y los demócratas arrebatan el Congreso. La verdad es que es prácticamente lo que venían indicando las encuestas. Lo que no hemos visto es una marea o una ola azul y, bueno, como decimos, sin que tengamos los resultados definitivos, parece que esa es la situación. A esta hora también hay gobernadores prácticamente adjudicados. Aquí hay algunas diferencias, pero los republicanos mantienen estados como Arkansas, Tennessee, Oklahoma, Massachusetts y también Texas, mientras que los demócratas retienen pues estados como Rhode Island, Illinois o Michigan, entre otros. Los primeros resultados que tenemos, pues bueno, primero estamos viendo carreras también ajustadas, ¿eh? Pese a que la gran mayoría de las carreras estén pues acorde a las previsiones. Por ejemplo, aquí en el estado de Florida, el demócrata Andrew Gillum y su adversario republicano Ron DeSantis están prácticamente en empate técnico, aunque parece que Ron DeSantis se llevaría el estado. La jornada electoral está transcurriendo con algunos problemas. Por ejemplo, un juez extendió las horas de votación en tres centros del estado de Georgia por problemas técnicos. Por lo demás, gran participación, muchos ciudadanos, por cierto, votando de manera anticipada. Hasta 36 millones de personas votaron así. Y en estas elecciones también están en juego, pues como repetíamos, ¿no? Las 435 bancas de la Cámara de Representantes, que parece que será demócrata, los 35 escaños del Senado, que parece será republicano, y 36 gobernaciones. En cuanto a los temas clave, pues la economía, el uso de armas, la sanidad o la inmigración. Como decíamos, el Senado, hay que tener muy en cuenta lo que ocurra aquí en Florida, también en Arizona y en Nevada, aunque parece muy claro pues que será un Senado republicano y lo tendría muy difícil, por no decir imposible, el Partido Demócrata. En la Cámara de Representantes también, como decimos, se va aclarando un poco el panorama. Los demócratas tienen más oportunidades de darle la vuelta, parece que va a ser así. En estos momentos lideran esa carrera y aún queda, por ejemplo, el estado de California, que claramente pues añadirá votos a los demócratas. En cuanto a los latinos, pues hoy votaban 29 millones de hispanos que tenían por derecho al voto. Esto es 4 millones más que en las últimas elecciones. En cuanto a los candidatos latinos, tenemos un total de 59 presentándose a la Cámara de Representantes, 3 al Senado y 3 a sus gobernadores, a sus estados como gobernadores, ¿no? Estas elecciones son también una especie de plebiscito, cómo no, a la gestión del presidente Donald Trump, que ha llegado a decir en campaña que en estas elecciones no está en el boleto, pero sí está, algo ambiguo el presidente, así que seguramente pues se apunte una victoria personal si su partido sale bien parado y se desmarque si los republicanos no tienen un buen resultado. Así pues, como están las cosas ahora mismo, podríamos hablar de la primera derrota del presidente Donald Trump, si es que finalmente la Cámara de Representantes vuelve bajo control demócrata. Por cierto, no lo hace desde hace 8 años. Y el Senado, pues bueno, Donald Trump seguro que saca pecho asegurando que ha mantenido fuerte al bloque republicano en el Senado. Por lo tanto, se van perfilando, ya quedan pocos colegios electorales por cerrarse aquí en Estados Unidos, y el titular sería que la Cámara de Representantes sería demócrata, el Senado republicano, y Donald Trump, pues vamos a ver cómo encaja este golpe o cómo saca pecho según se mire. Gracias, Nico. Se pospone la reunión entre Trump y Kim Jong-un. El Departamento de Estado norteamericano ha comunicado que la reunión entre Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se ha pospuesto. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Pospone la reunión entre los altos cargos de Estados Unidos y Corea del Norte. Así lo confirmaron en el Departamento de Estado, sin entrar en detalles. Los medios señalan que el aplazo sería una señal de que el proceso de acercamiento está estancado. Después de la reunión entre los líderes de ambas naciones, desde Pyongyang señalaron que la pacificación en la península no avanzará sin paso de Estados Unidos. Corea del Norte reclama a su contraparte que suavice las sanciones después de la suspensión de varios programas militares. En la Casa Blanca insisten en un acceso para la inspección de las instalaciones vinculadas al programa nuclear, sin garantizar, claro, el levantamiento de las restricciones. Xi Jinping dice que la apertura china es imparable y pide lucha contra el proteccionismo. El presidente chino Xi Jinping aseguró al inaugurar la primera exposición internacional de importaciones de China en Shanghái que la apertura económica del país es imparable, al tiempo que instó a los líderes mundiales a luchar conjuntamente contra la ola de proteccionismo, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El presidente chino Xi Jinping inauguró este lunes la primera exposición internacional de importaciones de China en Shanghái, en la que aseguró que la apertura económica del país es imparable e instó a los líderes mundiales a luchar conjuntamente contra la ola de proteccionismo. El mandatario pronunció un contundente mensaje contra el proteccionismo y el unilateralismo, al considerar que la historia ha demostrado que el cierre de estas puertas conduce al atraso. Xi prometió un trato igualitario a todas las empresas extranjeras en China y aseguró que castigará las prácticas que violen sus derechos, sobre todo las que afecten a la propiedad intelectual. El presidente del gigante asiático aseguró que en los próximos 15 años se estima que las importaciones en bienes y servicios en China superen los 30 billones de dólares y los 10 billones respectivamente. En nombre del continente americano, tomó la palabra en el acto de inauguración el presidente dominicano Danilo Medina, quien destacó que el comercio es y debe ser siempre visto como una oportunidad de beneficio mutuo y pidió a China un mayor equilibrio de la balanza comercial. Por su parte, la directora del FMI, Christine Lagarde, celebró que China tienda un puente hacia el futuro dirigido a la cooperación económica y comercial, en un momento en el que el avance del proteccionismo y la guerra comercial marcan la agenda internacional. Díaz-Canel afirma que la Expo de Shanghái demuestra el interés por enfrentar el proteccionismo. el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que ha comenzado su visita en China en la Expo de Importaciones de Shanghái, afirmó que esta demuestra el interés por enfrentar las presiones y las medidas que unilateralmente se toman de proteccionismo contra el comercio libre, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició este martes su visita oficial de 3 días a China asistiendo a la Expo de Importaciones de Shanghái. En el pabellón dedicado a Cuba, el presidente destacó que la muestra representa una oportunidad de presentar las potencialidades de comercio de su país en un mercado como el chino y también a nivel internacional. La importancia de que China haya dado este paso con esta feria importadora que demuestra que hay un interés por enfrentar las presiones y las medidas que unilateralmente se toman de proteccionismo contra el comercio libre. Para Cuba es una oportunidad de presentar también nuestras potencialidades de comercio en un mercado como el chino y también a nivel internacional. Díaz-Canel llegó a la exposición de importaciones china acompañado de su esposa Liz Cuesta Peraza, con quien visitó en medio de un gran despliegue de seguridad el pabellón cubano y el venezolano, situados juntos en el gigantesco recinto de la feria que se celebró en el recién inaugurado Centro Nacional de Exposiciones de Shanghái. El mandatario cubano aterrizó en Shanghái desde Pyongyang, donde el lunes se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un, iniciando así su primera visita de Estado al gigante asiático tras asumir el cargo el pasado mes de abril. Lavrov se reúne con el rey Felipe VI y su homólogo español. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destaca que las relaciones bilaterales de su país con España se basan en intensos contactos y un crecimiento comercial sostenible, a pesar de que temas como las sanciones dañan gravemente la economía de los integrantes de la Unión Europea. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Francisco Guaita. Las relaciones bilaterales entre Rusia y España se caracterizan por unos intensos contactos y un crecimiento comercial sostenible. Sin embargo, también existen temas difíciles, como las sanciones que dañan gravemente la economía de los países europeos. Así se manifestaba el jefe de la diplomacia rusa de cara a sus encuentros con Felipe VI y el titular de Exteriores español. Sergei Lavrov prevé repasar con su homólogo los temas más importantes de la agenda internacional. Nuestro compañero Francisco Guaita está siguiendo esta visita. Fran, es un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo transcurre la visita de Sergei Lavrov en Madrid? Muy buenas, Vicky. En medio de las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia y como consecuencia las contramedidas de Moscú a Bruselas y después de más de un año de las acusaciones al Kremlin de la injerencia sobre la crisis territorial en Cataluña, llega el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ya se ha reunido con el rey Felipe VI y en estos momentos se encuentra hablando con su homólogo Josep Borrell. Encima de la mesa están los lazos bilaterales, pero también asuntos de relevancia internacional como la crisis en Ucrania, la situación en Oriente Medio o el conflicto en Siria. A pesar de las sanciones económicas, en los últimos años la balanza comercial ha mejorado entre Rusia y España. En el 2017 aumentó en un 20% y llegó a 4.600 millones de euros. Pero es importante saber de dónde venimos. En el 2012, 2 años antes de esas sanciones, según la Secretaría de Estado de Comercio de España, esa balanza comercial era de más de 11.000 millones de euros, es decir, más del doble. ¿Quién se ha visto afectada por estas sanciones de la Unión Europea a Rusia y viceversa? Esto es lo que nos decía el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, Guillermo Rocafort. el principal perdedor han sido el sector hortofrutícola español, que ha visto perdido ese mercado de exportación, lo cual ha afectado rotundamente a la balanza comercial española, y volver a una situación previa a las sanciones va a ser muy difícil, primero porque ya Rusia ha creado su propio tejido productivo al respecto de lo mismo, y luego porque hay unas barreras no arancelarias en forma de certificaciones, homologaciones, especificidades concretas que hay que superar, que nos supondría volver a iniciar otra vez ese procedimiento, por lo cual está bastante, la situación bastante difícil para el sector hortofrutícola volver a exportar a Rusia. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin hablaba de la importancia de desarrollar esas relaciones con España, y este martes el periódico El País publicaba una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que apuntaba sobre quiénes eran los responsables de esas tensiones, y decía que hay varios países occidentales que son los que aspiran a tener el control internacional a toda costa. Asegura Lavrov que la amenaza de Rusia se viene impuesta a la Unión Europea, en muchos casos desde fuera, haciendo referencia a Estados Unidos. Nosotros estamos pendientes de la rueda de prensa, tanto de Lavrov como de Josep Borrell, de su homólogo español, y pendientes también de conocer el tono y los detalles de esa rueda de prensa después de 4 años de una visita del ministro de Asuntos Exteriores aquí a Madrid. Gracias, Francisco, por el reporte. Si Rusia, la India y China siguen comerciando con Irán, se les va a imponer sanciones. La Unión Europea se mantendrá comprometida con el Plan de Acción Integral Conjunto siempre que Irán cumpla con el acuerdo, como lo hace actualmente, afirman desde la Comisión Europea. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Fernando Terranova y Emilio Zamora Mota. De la Comisión Europea afirman que el bloque seguirá comprometido con el Plan de Acción Integral Conjunto siempre que Irán cumpla con el acuerdo, como según precisan, lo hace actualmente. Y es que la Unión busca concretar medidas que apoyen los negocios con Teherán y permitan esquivar las sanciones estadounidenses contra el país persa. Acompáñenme a profundizar en el asunto con nuestro compañero Emilio Zamora Mota, que ya está en la sala de redacción con más al respecto. Hola, Emilio. Sí. Cuéntanos, ¿de qué mecanismo estamos hablando que podría tomar la Unión Europea? Sí, bueno, Fernando, entramos en materia y lo que estamos hablando ahora mismo es que lo que se busca realmente es crear una especie de sistema para que se pueda tener la gran facilidad de que no se afecte el comercio, por ejemplo, entre Irán y la Unión Europea, es decir, fortalecer este comercio y que de alguna manera se pueda comprar el crudo de petróleo a través de los euros. Pero si te está preguntando, bueno, ¿de qué mecanismo estamos hablando puntualmente? Acá lo tenemos bastante claro. Es una entidad de propósito especial. Y si ponemos la lupa un poco más en el dinamismo, en cómo se va a manejar este sistema, primero decirte que el objetivo principal es evadir de alguna forma las sanciones, ¿no?, que busca o que impone, ¿no?, los Estados Unidos a Irán. Y hablando un poco de su dinamismo, la idea es que se cree este espacio, ¿no?, esta entidad legal, para que, por ejemplo, la Unión Europea pueda entregar sus euros a cambio del crudo de petróleo de Irán y, por supuesto, con ello se dinamice un poco la economía. Lo otro es importante, es el tema de cómo Irán usaría estos euros que están depositados aquí, en esta entidad de propósito especial. Bueno, la respuesta sería que de alguna forma Irán utilizaría estos euros que estamos observando acá, que permanecen en esta entidad de propósito especial, y los usaría como una especie de crédito. Es decir, cuando ellos necesiten comprar en Irán, hablando de Irán, cuando ellos necesiten, ¿no?, comprar productos, se los puede adquirir precisamente de los países, ¿no?, de la Unión Europea, gracias a los euros que ya fueron depositados a cambio del crudo de petróleo, poniendo un poco de una manera muy dinámica cómo funcionaría esta entidad de propósito especial. Sin embargo, lo que también te quiero destacar es que a pesar de todo este apoyo que existe por parte de la Unión Europea para crear este mecanismo, ¿no?, de comercio, es que existe un poco de incertidumbre, un poco de duda, sobre todo en los medios de comunicación en Alemania, en donde dan a conocer lo que vamos a observar ahora mismo. Estados Unidos no hace caso a la resistencia alemana a las sanciones contra Irán. Lo otro, el estatuto de bloqueo de la Unión Europea, una medida legal aprobada en junio contra las sanciones, fue mayormente un símbolo político. Un poco así están las cosas en función de este tema. Bueno, Irán se mantiene expectante a ese mecanismo que podría aplicar la Unión Europea, pero en Estados Unidos ya han puesto el grito en el cielo, ¿no? Así es una expresión bastante correcta, sobre todo por lo que ha manifestado el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, quien ya ha dicho lo siguiente: no permitiremos que Europa o alguien más eluda nuestras sanciones. Pero no solamente he dicho esto de aquí, Fernando, sino lo que vamos a ver a continuación. Veamos. Diría lo siguiente a las compañías norteamericanas y a cualquier empresa extranjera que quiera hacer negocios en Estados Unidos, especialmente a los inversionistas y a los directores independientes en sus juntas ejecutivas. Si notan que su compañía está involucrada en una transacción que tiene la palabra Irán asociada en algún lugar, debería ser como una alarma de incendios durante la noche. Y bueno, con esas declaraciones es claro el temor que se ha venido pregonando en los últimos días, en los últimos meses, si hay que aclarar aquello. Y precisamente ese temor es el que hemos podido observar que ha estado plasmado sobre todo en empresas europeas, que si hacemos un repaso de lo que ha ocurrido en los últimos meses, podemos decir que, por ejemplo, es por ese temor. Imagínate, algunas empresas europeas a inicios del 2018 tomaron la decisión de qué, de salir de Irán precisamente por ese temor, a pesar de que la Unión Europea haya prometido, ¿qué cosa, Fernando? Protegerlas. Por otro lado, importante destacar esta presión que de alguna forma viene por parte de los Estados Unidos, esta vez contra los bancos iraníes, y lo que se les ha pedido es que bloqueen esto que estamos observando acá, y es el código SWIFT. ¿Qué es el código SWIFT? Bueno, recordemos que es un código que permite de alguna manera poder ejecutar las transacciones comerciales entre los bancos a nivel, por supuesto, a nivel internacional. Ahora, ¿qué dice, no, la Comisión Europea frente a esto? Lo que han manifestado es que esto podría afectar la integridad del sistema financiero, pero a nivel mundial. Esto es bastante grave. Y en torno a ese tema, Fernando, ¿qué te parece si vemos lo que ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán? Veamos. Hemos superado tiempos difíciles durante 40 años de hostilidad estadounidense, confiando únicamente en nuestros propios recursos. Hoy, junto con nuestros socios en todo el mundo, nos aseguraremos de que nuestra gente se vea menos afectada por este asalto indiscriminado en una guerra económica dirigida directamente contra el pueblo iraní, a pesar de las afirmaciones hipócritas de la administración de Trump. Washington, en lugar de desempeñar su desacreditada adicción al unilateralismo y las sanciones como herramientas de Estado, que lo empujan aún más hacia el aislamiento global, es mejor que aborde las catástrofes y las crisis que ha ocasionado en nuestra región. Y bueno, antes de estas declaraciones, imagínate lo que trascendió desde la cuenta de Twitter del ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Esto de aquí, por momento, parece chiste, pero no lo es. Vamos a observarlo. Estados Unidos señaló a un banco que fue cerrado hace 6 años y a un barco que se hundió el año pasado, retransmitido como si fuera una serie de TV. Así, eso es lo que ha dicho, ¿no?, el ministro. Y de esa manera terminamos este informe, Fer. Bueno, este tuit es un poco irónico, pero sí, las declaraciones que hemos revisado son muy fuertes de lado y lado, tanto de Irán como de Estados Unidos. Habrá que ver en qué resulta este embrollo. Gracias, Emilio, por esa información. Y Putin y Trump acordarán la fecha de su próxima cumbre durante un breve encuentro en París. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, celebrarán en breve un encuentro el próximo 11 de noviembre en París, en la que discutirán la fecha de su próxima cumbre en formato completo, ha afirmado el portavoz presidencial Dmitry Peskov. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Potencial reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump en París podría haberse suspendido por una petición del presidente francés. Lo afirma un medio ruso citando fuentes europeas. Emmanuel Macron supuestamente no quiso que la reunión de ambos líderes en París desviara la atención de los eventos dedicados al aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Putin y Trump llegarán a Francia este 11 de noviembre. Se pensaba que los mandatarios mantendrían conversaciones en formato completo. Sin embargo, el presidente estadounidense ha afirmado que duda de que se produzca una cumbre con su homólogo ruso. Por otro lado, desde Moscú han indicado que la agenda de eventos no permitiría este tipo de encuentro. Merkel trata de organizar una sucesión controlada. La canciller alemana Angela Merkel procura trazar una sucesión controlada en medio de amagos de intrigas y mientras se vaticina que los aspirantes a dirigir la Unión Cristiano-Demócrata pueden ser más de lo previsto, sean defensores del giro derechista o la vía continuista, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La canciller Angela Merkel trata de trazar una sucesión controlada en medio de amagos de intrigas y mientras se vaticina que los aspirantes a dirigir la Unión Cristiano-Demócrata pueden ser más de los previstos, sean defensores del giro derechista o de la vía continuista. Hasta el próximo congreso de la CDU, que tendrá lugar en Hamburgo del 7 al 8 de diciembre, tienen que celebrarse 8 conferencias regionales donde se dé a los aspirantes la opción a presentarse ante los afiliados. Hasta ahora han mostrado su disposición a tomar el relevo de Merkel el ex jefe del grupo parlamentario y representante del ala derechista del partido, Friedrich Merz, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, y la secretaria general del partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, leal a la línea de Merkel y que se espera que explique sus propósitos esta semana. Parece que estas no serán las únicas candidaturas, ya que en los medios alemanes se apunta que hay otros 9 aspirantes. Sin embargo, según señaló la canciller en Berlín, en lo que existe unanimidad entre la cúpula es en la determinación de mantener la coalición de gobierno entre su bloque conservador y el Partido Socialdemócrata. Estamos firmemente convencidos de que debemos seguir liderando el gobierno federal sobre la base del actual pacto de coalición. La incógnita de si Merkel logrará mantenerse en la Cancillería una vez elegido a su sucesor o si la gran coalición con los socialdemócratas resistirá un giro más hacia la derecha de la CDU planea sobre la alianza de gobierno desde que comunicó su decisión. Sin embargo, en este sentido, la líder del SPD, Andrea Nahles, afirmó que en las reuniones mantenidas por su cúpula no se ha planteado tampoco abandonar la gran coalición. El presidente del Consejo Europeo teme un posible Polexit. Al presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, le preocupa la posibilidad de que Polonia abandone la Unión Europea en cualquier momento. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. El presidente del Consejo Europeo se mostró preocupado ante la amenaza de la salida de Polonia del bloque. Donald Tusk, de hecho procedente de este país, señala que el posible Polexit se debería a un conflicto con Bruselas y podría pasar en cualquier momento. Añade que es poco probable que la Unión Europea busque retener a la nación a toda costa, como en el caso del Brexit. La situación se complicó tras la decisión de Varsovia de reformar su sistema judicial. La Comisión Europea considera que las enmiendas violan el principio de la supremacía de la ley y otorgan al poder político más control. Pedro Sánchez anuncia medidas para que los bancos paguen el impuesto hipotecario. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado el pasado miércoles que tomará medidas para que los bancos asuman el impuesto de las hipotecas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Francisco Guaita. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia en estos momentos medidas para que los bancos asuman el impuesto de las hipotecas. El Tribunal Supremo estableció ayer que sigan siendo los consumidores y no los bancos quienes se hagan cargo de esta tasa cuando se firma un crédito hipotecario. Rectificaba así su propia sentencia de hace 3 semanas. Vamos a seguir estos acontecimientos en España con nuestro compañero Francisco Guaita. Frank, qué gusto saludarte. Bueno, claro, las reacciones suceden de lo de ayer, hoy vuelve a cambiar todo. Muy buenas, Vicky, así es. Hace solo unos minutos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a través de un decreto ley va a modificar lo que decía hace solo unos días el Tribunal Supremo. Decía que son los clientes los que van a pagar el impuesto hipotecario. Pues bien, a través del Congreso, El presidente del gobierno dice que van a ser los bancos los que paguen ese impuesto hipotecario. Asegura Pedro Sánchez en una comparecencia en Moncloa, consciente de la alarma social que ha generado esta decisión del Tribunal Supremo, que esta decisión no ha sido buena ni para los bancos, ni para la justicia, ni tampoco para los ciudadanos, y ante todo dice que respeta la decisión del Tribunal Supremo, pero que el Poder Ejecutivo tiene que tomar decisiones ante una situación como la que se ha creado en las últimas semanas. También ha dicho Pedro Sánchez que va a crear un órgano para defender a los clientes ante las decisiones de la banca. Y es que esta reacción del gobierno y de los partidos políticos viene muy en unanimidad, porque hemos visto cómo Pablo Iglesias, el líder de Unidos Podemos, hablaba de la manifestación del sábado ante el Tribunal Supremo para defender la justicia social y la independencia judicial. Pero también hemos escuchado hace solo unos minutos también al líder de Ciudadanos, de la oposición, que ha recalcado que también iba a llevar al Parlamento una ley para modificar esa decisión y que las familias no paguen ese impuesto de hipotecas. Yo les quiero anunciar que Ciudadanos va a pedir una modificación urgente de la legislación actual para que se libere a las familias de este impuesto. Creemos que no son las familias quienes tienen que asumir ese impuesto y, en todo caso, que lo asuma la banca, que en este caso es lo que creemos más justo en esta situación. Gobierno, partidos políticos, pero también las asociaciones de jueces, también las organizaciones de bancos y de los propios consumidores. En ese sentido, las asociaciones de consumidores han calificado de bochornoso e inaudita la decisión del Tribunal Supremo y dicen que todo esto lo que hace es desprestigiar al más alto órgano de la justicia española. Lo calificamos como una derrota de la justicia y del Tribunal Supremo impuesta por la banca respecto a un impuesto, el de actos jurídicos documentados, que la banca imponía a todos los hipotecados como gasto de constitución de una hipoteca. Más reacciones. Desde la Asociación Española de la Banca dicen que durante los últimos 20 años quien ha estado pagando esos impuestos hipotecarios han sido los clientes y que continúa esa situación y que pasa en torno a la Unión Europea. Solo media docena de países son los bancos los que pagan ese impuesto hipotecario. Pero lo cierto es que la banca está satisfecha de esa decisión del Tribunal Supremo porque dice que preserva la seguridad jurídica y que todo ello lo que hace es que funcione bien el mercado hipotecario. Del otro lado, ¿quién se encuentra? Vemos el malestar de muchas de las asociaciones de jueces. En concreto, la Organización de Jueces y Jueces para la Democracia, por un lado, dice que se ha gestionado mal esta crisis que ha dañado a la ciudadanía y a la justicia. Pide la dimisión de los altos cargos que han llevado esta crisis y además le pide al Parlamento que rectifique. También se recuerda desde la Asociación de Consumidores que la banca ha recibido diferentes bofetadas en términos de decisiones por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Decimos victoria pírrica de la banca porque ha perdido en las cláusulas suelo, ha perdido en las preferentes, ha perdido en el vencimiento anticipado de las hipotecas, es decir, el echarte de tu casa fulminantemente en muy poco tiempo. Es decir, a la banca española ha demostrado que en su mayor negocio, que han sido las hipotecas, tiene unos problemas tremendos con los consumidores y con la justicia, sobre todo con la justicia europea. Otro termómetro importante de la economía acerca de la incertidumbre es la bolsa y el sector bancario. Este miércoles está subiendo de forma importante, más de un 2% después de dos días de también importantes bajadas. Hace dos semanas el Tribunal Supremo paraba la decisión que habían tomado los especialistas de la Sala Administrativa Contenciosa, de decir que era la banca quien pagaba los impuestos hipotecarios. Lo paraba, decían, por la repercusión social y económica que tenía esa decisión. Pues bien, 15 días después, la alarma social está más en la calle y además la justicia está también más en entredicho después de la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo. Gracias, Francisco, por el reporte. María Dolores de Cospedal dimite de la ejecutiva del PP tras revelarse un caso de espionaje. La ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha comunicado su dimisión del máximo órgano de dirección del partido. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dimite del máximo órgano de dirección. Sin embargo, mantiene su escaño en el Congreso. A través de un comunicado, asegura que su renuncia es para no perjudicar a la formación ni a su presidente. La decisión se produce tras la difusión de sus conversaciones con el comisario encarcelado José Manuel Villarejo. En ella figura que la diputada encargó un dossier sobre Javier Arenas, el que fuera presidente del PP en Andalucía. Días antes, Cospedal aseguró que cumplía con su obligación y que nunca había mentido sobre este asunto. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Colonial. Colonial habrá tenido el día de hoy su Junta General de Accionistas. Y durante los últimos días, la cotización se ha mantenido sobre el 61,80% de Fibonacci, cotizando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles al alza, en los 8,89 euros. La media móvil de 50 se encuentra próxima al cierre de esta última vela. La línea rápida del MACD apenas por encima de la lenta y camino al nivel de 0, y el RSI al alza en los 51 puntos. Si logra mantener el soporte en el nivel de Fibonacci mencionado, la próxima resistencia la podemos ubicar en el 50% de Fibonacci, en los 9,09 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación.